confuso. ¿Qué me pasa? Estoy hablando al revés. No es otro idioma. No es otra lengua. Si te contendrás, te darás cuenta que estoy hablando al revés. Neu año se verla olos. Ot neta ello, ot nana yo se verla. Atse se verla, eka neu sarat et. Oyep se nu a etner, se verla o dalbaureb. Lo ñapse se is, lo ñapse se on. Ebara se on, onit se on. Neu añu se verla olos. Ot neta ello, ot nana yo se verla. Se volomok se verla, yo bonakna se verla. Orto arab ainuet, olin rotnu atrafem. Otidayar, otidalfich, okolyumyum, okolyum yotse. Neu añu se verla olos. Ot neta ello, ot nana yo se verla. Se verla on alba yotzeg, aneut sarak et. Sarneknok et is, agunel artoseon, amoidi ortoseon. Se verla on alba yotze, asap em ek. Osufnok ek, osufnok. Neu anyu se verla olos. Ot neta ello, ot nana yo se verla. Ot nana yo se verla, al revés voy cantando.